Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 138 ya. Vamos siempre a tope de metal. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, sin duda alguna la casa del rock en la FM Canaria. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Además hay otras vías por las cuales no pueden seguir, como por ejemplo la web de la radio, pinchando www.radiolaguancha.com. No solo pueden seguir nuestro programa, sino vamos, toda la maravillosa programación que emite esta fantástica casa, que es Radio La Guancha. También estamos en Facebook, tenemos un grupo que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Nos buscan, se unen y pueden seguir ahí toda la actividad que se va generando alrededor del programa. Como por ejemplo los podcasts digitales, los vamos colgando puntualmente en ese grupo de Facebook, Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, para que lo puedan escuchar y descargar cuando más les apetezca. También página oficial en Facebook, Mi Rollo es el Rock, y en Instagram también como Mi Rollo es el Rock, todo juntito. Y llevamos ya un tiempo considerable, con mucho honor y orgullo, formando parte de la parrilla de la web online Radio 24 Horas en castellano, Asaltomata Radio Rock. Nos pueden seguir de dos maneras: la primera pinchando la web, que es www.asaltomatarradiorock.com, o la segunda es descargándose la app, que es 100% fiable. En Asaltomata Radio Rock, pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que si nos escuchan desde la península le tienen que sumar una horita. Saludamos al gran Iván, que lo tenemos a los controles del sonido y es el que consigue que esto siempre suene también a pesar de mí, el que les habla, Tomás Orama. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, agenda de conciertos, bandas estatales y rock y metal internacional, noticias e información y mucho, mucho, mucho más. Espero que disfruten del programa de hoy que tenemos preparado, así que suban el volumen porque nosotros empezamos. Y vamos a empezar la descarga en el día de hoy con los Dr. Yao, la banda que este pasado fin de semana estuvo descargando en la península junto con los Motores, por cierto, banda que pudimos disfrutar no hace muchos meses en el Taco Zona Fest, donde nos dejaron un concierto espectacular los Motores. Y los Dr. Yao pues siguen presentando su último discazo a lo largo de toda Canarias y la península, y no podemos olvidar que son una banda de la casa a la que le tenemos mucho cariño, una banda que ya se ha pasado por nuestros micrófonos de la mano, o de la voz mejor dicho, de Iván Bonilla. Y también me gustaría recordar la dirección física de la radio, donde bandas, donde agencias, donde, bueno, pues el que quiera nos puede hacer llegar su música en formato físico, y la dirección es la siguiente. Ya saben que si nos la hacen llegar, como siempre, es un placer el difundir y nos hacemos responsables de dar caña al material que nos llega, como venimos haciendo puntualmente. La dirección es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Vamos a empezar con Dr. Yao y su tema Eternidad. Yeah. Y de Tenerife con los Doctor Yao nos vamos ahora a La Rioja con los Tierra Santa. Y la banda sigue triunfando en la gira de presentación de este último disco que lleva por título El Quinto Elemento. Además, actualmente están girando por Estados Unidos. Me apetecía rescatar el tema que va a sonar a continuación, el Kamikaze, que es un tema de los riojanos quizás yo creo que posiblemente, y creo que no me equivoque, el más trayero de toda su carrera, que es un auténtico himno sin paliativo, este Kamikaze. También me gustaría recordar dirección mail, donde nos pueden hacer llegar las bandas, las agencias, la música de sus bandas que quieren que nosotros demos difusión, pues por formato digital. Siempre acompañado de una breve biografía para poder un poco hacer una presentación potente. Y también nos pueden escribir pidiendo canciones, nos pueden escribir pues dando sugerencias, nos pueden escribir dando quejas, todo lo que quieran. La dirección es la siguiente, que mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Suban el volumen porque esto va a tronar con Tierra Santa y su Kamikaze. Y seguimos dando caña en Mi Royce el Rock. Acaban de sonar los Tierra Santa con su tema Kamikaze. Y ahora nos vamos a una banda tinerfeña, los No Fucking Idea. En diciembre del 2018, estos puncarras del sur de Tenerife editaban su disco, que lleva por título Blood, Sweat and Beers. Que nunca nos falten esas cervecitas. Disco que la banda nos hizo llegar a la radio y al que le hemos dado pues bastante, bastante cancha. Además, nos traímos a Ruimán, su cantante, a los micrófonos de la radio para que nos hablase de este disco y de la banda. Y vuelvo a recordar que estamos con mucho poder en la web, en la mejor web metalera radiofónica 24 horas online, que es Asaltomata Radio Rock. Y nos pueden seguir de dos maneras, pinchando la web www.asaltomataradiorock.com o descargándose la app, que es 100% fiable. Y ahí en Asaltomata Radio Rock pues nos pueden seguir los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Todo, hora canaria. En la península saben que le tienen que sumar una horita más. Vamos con los No Fucking Idea y su tema Nostalgic, del que por cierto hace poquito acaban de estrenar videoclip. No Fucking Idea con su tema Nostalgic. It's in your head. Taking selfies everywhere. I'm sorry, but you're not greedy. You're not smart. You don't have time. Falcón. Hola, buenas, soy Santiago, guitarrista de Majek, y quiero dar un saludo para Mis Rollos del Rock en Radio La Guancha. Y con el Crazy Crazy Night, este temazo de los Kiss, que es el temazo que tenemos de sintonía, cuando suena esto nos dispara absolutamente para empezar el repaso de la agenda semanal de conciertos. Y vamos a empezar el repaso semanal, vamos a empezar con los Heisenberg, día 31 de mayo, los Heisenberg descargando en el Chiristón, el Médano, Tenerife. Día 1 de junio, Pan Tiger descargando en el Devil Pub, el Puerto Rico, en Gran Canaria. Y el día 1 también, La Plata más The Weird, descargando en el Agué de la Laguna, Tenerife. Seguimos. También día 1 de junio tenemos a los Alea Yacta, Malo Disonia, Malo Psych, descargando en el Arcón, Puerto de la Cruz, Tenerife. El día 7 de junio está el festival LPA Beer and Music, donde entre otros muchísimos grupos estará descargando Tarque, la voz de los M-Clan, y eso será en Gran Canaria. También tenemos día 7 de junio a los Heisenberg, que esta vez se lo van a hacer en el Hospital en Tenerife. Seguimos avanzando, día 8 de junio. Tenemos a los Estribor, a los Love Hunter en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. También mismo día, 8 de junio, los Barba Negra, los Palmeros Barba Negra, estarán descargando en Barcelona. Y también el mismo día, 8 de junio, tenemos a los Pan Tiger, a los Die Endo, a los Enemigos Íntimos, descargando en el Arcón, Puerto de la Cruz, Tenerife. Y me gustaría cerrar el repasito semanal con una fecha que no puede faltar. La tienes que apuntar y no debe faltar. Vamos, es ineludible el acudir el día 15 de junio. Apunten, 15 de junio. Festival Más que Rock. Y todo un escándalo de cartel. Donde los grandes cabezas de cartel van a ser los Masterplan. Los alemanes Masterplan. Ahí con ex miembros de los Helloween al frente. Va a ser un auténtico espectáculo. Pero no solo estarán los Masterplan, también estarán los Odio, los Stoneville, los Herzai, la Masacre, Data Bob, Noisit y los Odio, sí, que ya también los había nombrado, los Odio y los Disdrama. Todo esto en los Realejos. Y continuamos el programa de hoy de Mi Rollo es el Rock. Terminamos el repaso de la agenda semanal de conciertos, donde les hemos dado pues unas pinceladas de esos conciertos que recomendamos desde la radio. Y como siempre decimos, hay que apoyar a la escena, hay que ir a los conciertos, hay que petar, hay que empujar que la escena siga cogiendo músculo y sea fuerte. Sobre todo, encarecidamente les pido que vayan a apoyar a las bandas de temas propios, que son las que realmente están tirando de creatividad, y merece que vayamos para ir apoyando, ir empujando. Recuerden que un día Metallica fueron una banda Nobel y tocaban, bueno, cuando empezaron su carrera, y si no fuera por aquellas personas, por ejemplo, que fueron a sus primeros conciertos y le fueron empujando, no serían lo que son ahora. Así que lo dicho, a apoyar a la escena en vivo, en directo. Nosotros vamos a seguir Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, en la 107.2 de la FM, y vamos ahora con una petición de un oyente, de un gran oyente, que es Cristian Borchet, que nos hizo llegar la petición del siguiente tema. Quería que hiciéramos pues atronar en la FM Canaria a los Hell Train con el tema Route 666. ¿Y qué contar de los Hell Train? Banda sueca de Death and Roll, formada en Luleå en el año 2002, por el vocalista y bajista Pierre Thornvix. La formación actual está compuesta por Pierre Thornvix a la voz, Patrick Thornvix, guitarra y teclado, Michael Sandorf a la guitarra, Marcus Parkila al bajo y Fredrik Andersson a la batería. Hell Train ha lanzado pues un EP de 666 EP y tres álbumes de estudio, como han sido el Route 666, el Rock and Roll Devil y el Dead Is Coming. Hasta la fecha, eso es lo que han parido, digamos que hasta la fecha. Y el EP y los tres álbumes están disponibles para el que les pueda interesar, para la descarga gratuita desde su sitio web. Vamos a hacer atronar a los Hell Train dedicado para Christian Borchet, este Hell Train con su tema Route 666. Seguimos metiendo tralla y después de estos Hell Train vamos a seguir apretando a fondo en la intensidad sonora y nos vamos ahora con los Flesh God Apocalypse. Este pasado viernes 24 de mayo la banda ha editado su nuevo álbum que lleva por título Veleno. Banda italiana, death metal, symphonic metal, classic metal. Bueno, una gran fusión que hacen estos italianos. Una auténtica joya de disco que acaba de salir bajo la chapa Nuclear Blast. Sin más, disfrutemos de los Flesh God Apocalypse con su tema Sugar. Vaya, vaya pepinazo de tema este de los Flesh God Apocalypse que ahí ha tronado en nuestros oídos. Y de Italia vamos a seguir el viaje sonoro por el mundo del rock, del metal y del punk. Y nos vamos de Italia, pues nos vamos hasta Japón con los Lounge, legendaria banda japonesa que nos vienen pues desde la tierra del son naciente, desde Japón. Fueron los pioneros en exportar música de su país para el resto del mundo. Grandes actualmente la banda sigue liderada por Akira Takasaki, ese héroe de la guitarra, y el resto de la formación de la banda la completan Minoru Niara a la voz, Masayoshi Yamashita al bajo y Masayuki Suzuki drums. Trunks batería y lo de Suzuki, vamos, espero que no tenga nada que ver con el tema de los coches. Pero bueno, esta es la formación actual de los Loudness, bromitas aparte. Lo más reciente de la banda es un directo que lleva por título Live in Tokyo y nosotros vamos a darle un poquito de caña de cera a ese disco y vamos a pinchar un tema que se llama Esper. Puro heavy metal con Loudness desde Japón. Seguimos ya encarando la recta final del programa de hoy de Mi Rollo es el Rock. Y vamos ahora con los Hell Yeah. Disco Blood for Blood. Era el cuarto álbum de la banda, el cuarto disco de estudio de esta banda estadounidense de groove metal, los Hell Yeah, en el que se incluye el tema que vamos a pinchar a continuación y no es otro, sino ya un clásico de clásicos de la banda, que es el Moth. El disco salió al mercado en el año 2014 y lo produjo el bajista de la banda, Kevin Churko. Sin duda, una de las atracciones de la banda en la grabación de este disco fue tener a una ex pantera como es Vinnie Paul, a la batería. Desgraciadamente ya los dos hermanos, tanto Vinny como Dimebag, están fallecidos. Y bueno, aparte de Vinny, la banda en esa, en este disco, en el Blood and Blood, estaba compuesta por Chad Gray a las voces, esa garganta de fuego el Chad Gray, Tom Maxwell a la guitarra y Kevin Churco al bajo. Sin más, metamos un poquito de tralla con los Hell Yeah y su tema Moth. Been cast out, this quest turned, pushed the fuck around. Blindsided, beaten, locked up and bound. I was thought I was human, but maybe I was wrong. Been treated like an animal since the day I was born. The wounds that I wear, like the crown upon a king. So heavy they lie, with all the pain that they bring. My life is full of longing, but for what I'll never know. Beats them. Y después de haber atronado los Hell Yeah, vamos a ya en la recta final, vamos con las tres últimas bandas que tenemos preparada para que suenen en la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, edición número 138. Y vamos a empezar la cuenta atrás con los Elubeite, un grupo suizo de folk metal, originario de Winterthur, ahí como lo seguro, desde Zurich. Formado en el año 2002 por Gringal Glansman. Lo que vienen, vamos, los Elubeite vienen a ser lo que los Magos de Oz son aquí para el folk metal. Su estilo es característico por la fusión de death metal melódico junto con melodías populares de las naciones celtas. La presencia de instrumentos europeos tradicionales como por ejemplo la sanfona o la gaita. El álbum del que vamos a extraer el tema que vamos a pinchar, el Inis Mona, el álbum se llamaba Slania. El primero publicado con la discográfica Nuclear Blast, una de las referentes, sin duda, hablar de Nuclear Blast es hablar una de las referentes disqueras de lo que es el heavy metal. Así, además, comentar que fue el primero de los discos que entró en las listas de éxito de Suiza y Alemania. En él destaca pues la canción que vamos a pinchar a continuación, el Inis Mona, que es una de las más populares del grupo a lo largo de los años. Sin más, vamos con el Elubeite y su tema Inis Mona. Yeah. Seguimos ya encarándonos, vamos a la recta final del programa, ya casi estamos viendo la conclusión de la edición de hoy, que espero que la estén disfrutando, que les esté gustando todas las bandas que están sonando. Penúltima banda en el día de hoy, los Amon Amarth. Seguimos siempre muy pegados a las novedades discográficas y este es un disco novedad del mes de mayo. Un disco que lleva por título el Berserker, este último disco de los Amon Amarth. Y damos la enhorabuena a la banda y al heavy metal en general porque el disco ha llegado al número uno en las listas alemanas. Como hace poco también lo logró Tobias Sammet y sus Avantasia. Y no hace mucho nos hemos quedado flipando porque la Polla Record acaba de escalar hasta el número uno de las listas de venta en España, dejando atrás a gente como Alejandro Sanz y todo ese tipo de música. Así que el rock y el heavy están más vivos que nunca. Impresionante. Los Amon Amarth, girando junto a los Slayer, a los Lamb of God, los Cannibal Corpse, en la gira de despedida de la banda del Ton Araya. Sin duda, los Amon Amarth, como me gusta comentar, están llamados a ser uno de los grandes relevos a los iconos del metal, que poco a poco, pues por ley de vida, irán colgando las botas. Vamos a disfrutar de este auténtico trayazo que se llama Wings of Eagles de los Amon Amarth. We set sail. Y ahora sí que sí, ya solo nos queda una bala en la recámara y la vamos a gastar o la vamos a disfrutar, en este caso, en la última banda en sonar en la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, con los Wasp. Como saben, pues nos gusta resaltar pues una banda clásica en nuestra sección que llamamos la banda clásica de la semana. Bueno, una banda que haya tenido el suficiente caché, el suficiente poderío a lo largo de los años, poder de convocatoria, haber parido grandes discos y haber hecho giras impresionantes y que hayan podido hacerse merecedora de esa definición de banda clásica. Y creo que los Wasp entran en esa categoría, vamos, perfectamente, cumplen con todos los requisitos, y vamos a rendirle honor y pleitesía a esta banda, a esta gran banda del Black and Lawless, los Wasp. Canción la que vamos a pinchar de la primera época de la banda y que no ha levantado ríos de tintas y polvaredas, muchos problemas varios por el alto contenido sexual de su letra. Sin más, cerramos la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock con los Wasp y su himno absoluto Animal Fuck Like a Beast. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metalera hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Hemos tenido noticias, agenda de conciertos, variedad estilística,